it up. Olvida los problemas, a tu orgullo dale stop. Lo que tenía que pasar pasó. Vamos a comernos y no estemos pendientes al reloj. Yo tampoco te espero, pero pa' serte sincero, pensar en el pasado a veces traicionero. El orgullo está en tu esquinero. Yo cedí, di el primer paso primero. Por ti yo muero, pero tú no crees en el amor verdadero. Hice cosas y me arrepiento de la misma. No eres feliz, te estás maltratando tú misma. Soy igual, yo no funciono cuando tú te enchimas. Tú con odio, yo quiero tenerte encima. Voy a prenderte como un lighter. Guiando por tu cuerpo soy un driver. Hice mil cosas para olvidarte. Y todavía recuerdo hasta el color de tu esmalte. I'm done. Baby, light it up. Olvida los problemas, a tu orgullo dale stop. Lo que tenía que pasar pasó. Vamos a comernos y no estemos pendientes al reloj. Bebé, déjate llevar por el OG. La sensación de los 90 piquetes, mi amor. Mickey World. Indicando Genius. El OG. Maldonado Music, nigga.